27 de junio, 1876 nace Arthur Dinter, fundador de la Iglesia del Pueblo Alemán. Un día como el de hoy 27 de junio, del año 1876, nacía Arthur Dinter, quien sería fundador de la Iglesia del Pueblo Alemán. Dinter nació en Alsacia-Lorena, Imperio Alemán, hoy Francia, hijo de Josef Dinter, un asesor de aduanas, y su esposa Berta, nacida como Othman, y fue bautizado en la Iglesia Católica. Después de hacer su examen de acceso a la universidad, Dinter comenzó a estudiar ciencias naturales y filosofía en 1895 en Múnich y en la Universidad de Estrasburgo. De 1901 a 1903, trabajó como asistente de química en la Universidad de Estrasburgo. Se graduó en 1903 summa cum laude. Ya cuando estudiaba, había estado llevando a cabo esfuerzos como escritor. Su obra Schmuggler die, Los contrabandistas, fue galardonado con el primer premio en 1906. Después de la graduación, Dinter fue director del Jardín Botánico de la Escuela en Estrasburgo. En 1904, como profesor senior en una escuela alemana, fue a Constantinopla, Estambul. En 1905 se pasó al drama y se convirtió en autor de teatro en su tierra natal de Alsacia. De 1906 a 1908 trabajó como director en el Teatro de la Ciudad de Rostock y el Schillertheater en Berlín, fundando al mismo tiempo la Federación Alemana de Dramaturgos, Verband Deutscher Bühnenschriftsteller VDB. Como director, además, dirigió la editorial teatral de 1909-1914. Por otra parte, Dinter fue miembro de la organización antisemita y panalemana Deutscher Verband, hasta el año 1917. Al estallar la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Dinter fue incorporado como teniente en la reserva en un regimiento de infantería alsaciana. Después de una misión en el frente occidental, fue ascendido a capitán de la reserva y se le otorgó la Cruz de Hierro de segunda clase. En 1915 cayó enfermo de cólera. En 1916 fue tan gravemente herido que tuvo que pasar mucho tiempo en los hospitales. Fue dado de baja del servicio militar en el mismo año. Durante su estadía en él su pensamiento giró a un radicalismo volkisch bajo la influencia de los escritos del filósofo cultural antisemita y el yerno de Wagner, Houston Stewart Chamberlain, 1855-1927. En 1919 se estableció como escritor en Weimar, dos después de su bestseller antisemita de 1917 Die Sünde wider das Blut, El pecado contra la sangre, que vendió más de 260.000 copias en 1934. En él se establecieron claramente y por escrito los estereotipos de las percepciones raciales blutkists de su tiempo. Animado por el gran éxito, esta novela se convirtió en la primera entrega de una trilogía que más tarde recibió el nombre de Die Feindersünde en Los pecados de la hora. En estas obras, los conceptos de raza, religión, sangre y suelo se combinan con el mito de la pureza y el origen. Así escribe en El pecado contra la sangre. La raza lo es todo. Es la clave no solo para la historia de la humanidad, los pueblos y las familias, sino también para la personalidad del individuo. Todo lo que soy, siento, pienso, quiero, en lo que me he convertido, puedo y lo haré, se lo debo únicamente a mi raza. Además de mi religión, la raza es lo más elevado y sagrado que poseo. Sí, mi religión es propiedad solo de mi raza, porque es solo mi raza la que hace posible mi religión y me da una comprensión profunda de ella. Raza y religión son una. Y el conocimiento de que he venido de la raza más noble que jamás haya existido sobre la tierra y que está llamada de guiar a todos los pueblos del mundo a su más alto y último destino, me obliga a hacer todo lo posible para que esta raza permanezca pura, santa e intocable. Esto se lo debo no solo a mí mismo y a mis hijos, sino a mi pueblo y a mi patria en la mayor medida posible, ya que el pueblo y la patria, como enseña la historia, se destruyen de forma irreparable cuando la raza se echa a perder por una mezcla de sangre de un tipo diferente. El libro alcanzó una tirada de 260.000 ejemplares hasta 1934. El 10 de febrero de 1924, Dinter fue elegido como representante de la coalición electoral Blutkist Social Block VSB, en el Landingat de Turingia, donde también asumió la presidencia de la facción de 7 miembros del partido. Inspirado por las conexiones personales que resultaron de su trabajo político, Dinter se acercó cada vez más al Stab en el transcurso de 1924. Las relaciones más estrechas existían en particular con Alfred Rosenberg, 1893-1946. En el otoño de este año, Adolf Hitler nombró a Dinter como el líder nacional en Turingia. Además, Dinter operó como editor del periódico de Weimar de Nacional Socialist. También se hizo cargo como Gauleiter, en la dirección de la organización del partido en el GAU Turingia. Allí lanzó sus 197 tesis sobre la finalización de la reforma, como la base para el establecimiento de una iglesia nacional alemana sin confesiones especiales divisivas. Esto demostró que estaba dominado por el ideal de una revolución religiosa a la que otorgó una importancia incomparablemente mayor que cualquier forma de cambio político. En noviembre de 1927, fundó la Comunidad Religiosa Cristiana Espiritual, que se renombró 1933 como Deutsche Volkskirche. El objetivo más importante era llevar a los seguidores a un cristianismo limpiado del judaísmo y contribuir así a una desmitificación de la religión cristiana. En septiembre de 1927, fue removido de su calidad de Gauleiter. Ad Inter esto le provocó una profunda conmoción y comenzó a atacar a Hitler en su revista Das Geschichtentum, al punto que en 1928 dio lugar a su exclusión del NSDAP para siempre. Incluso en los años que siguieron, las polémicas contra Hitler continuaron. En 1932, incluso se convirtió en su rival electoral del NSDAP, junto con su Dinterbund. En 1928 excluido del NSDAP porque Dinter llevó sus ideas a un choque con la postura del NSDAP. Incluso Dinter llegó a atacar a Adolf Hitler. Durante el Tercer Reich, Dinter intentó en repetidas ocasiones la rehabilitación y la nueva admisión al NSDAP. Además, fortaleció su trabajo para ayudar al nuevo movimiento de fe alemán a tener éxito. La actitud fanática de Dinter, sin embargo, era incompatible con la estrategia de neutralidad religiosa de Hitler. Fue rechazado y la Gestapo intensificó su vigilancia y hasta lo detuvo por un corto tiempo. Sin embargo, hubo una manifestación el 13 de noviembre de 1933 en el Palacio de Deportes de Berlín, en la que la Iglesia Popular Alemana en sus demandas e ideas recibió una gran aprobación. En 1935, la primera ceremonia de boda tuvo lugar en Berlín bajo el ritual de la Iglesia Popular Alemana de Orientación Nacionalsocialista fundada por Arthur Dinter. Heinrich Himmler prohibió la Deutsche Volkskirche de Dinter en 1937. 2 años más tarde, la Asociación Escritores Oficiales del Tercero Reich expulsó a Dinter, lo que le imposibilitó efectivamente de realizar publicaciones, ya que había que ser un miembro para ello. En 1942, fue llevado ante un tribunal especial, Sondergericht, en Freiburg im Breisgau para ser juzgado por un delito. Incluso después de la guerra, todavía trató de reunir a antiguos partidarios de su iglesia. En un juicio de desnazificación, que se llevó a cabo en Offenburg, fue condenado a una multa de 1000 RM. En los considerando de la sentencia, el tribunal declaró que lo consideraba un autor intelectual de las leyes de protección de la raza de Nuremberg. Dinter murió en 1948 en Offenburg, Baden-Württemberg, a la edad de 71 años.